¿Cómo están todos? Bueno, lo felicito porque a pesar del frío y la lluvia, usted se viene temprano. Muchos esperan a que salga el sol. Bueno, ahorita Alex nos hablaba de la convocación espiritual. Prácticamente estamos a 3 semanas, poquito menos de 3 semanas de que se lleve a cabo. Si usted entra a la página de Facebook, usted va a ver que tenemos una liga para que usted se pueda inscribir. Es muy sencillo. Si entra, si usted no es usuario de Facebook, pero tiene acceso a cualquier computadora con internet, puede teclear www.calacuaya.com y ahí también va a encontrar la liga para que se pueda inscribir. Y de esa manera, usted simplemente le va a llenar los datos que le pide, que es nombre, teléfono, la iglesia, si es de aquí de Calacuaya, y pusimos la iglesia a la que se congrega para poder atender también personas de otros lugares que durante esos días nos van a acompañar. Va a ser un tema muy importante que es el machismo y el matriarcado y sus raíces que tenemos sobre todo aquí en América Latina y cómo lo podemos confrontar eso con la palabra de Dios y que a su vez pueda traer cambios a nuestra propia vida. Así que yo espero que usted se inscriba, que esté con nosotros esos días. Acuérdese, no tiene ningún costo para usted. Y hemos puesto los horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde máximo. Habrá algunos días que tal vez salgamos a las 2, 2 y media, pero pusimos el tope de las 3 de la tarde para que después usted pueda irse a comer y a disfrutar con su familia el resto de la tarde y solamente por la mañana la vamos a ocupar para las enseñanzas. Viene Samuel Berberian, muchos de ustedes ya lo conocen, es un gran expositor y maestro de la palabra de Dios. Él dirige un instituto bíblico en Guatemala. Y viene un hermano que se llama José González, tal vez algunos pudiera ser que hayan leído alguno de sus libros. Pudiera ser que no lo conociera usted, también es una persona mayor de edad. Él es un investigador, es un escritor, él radica en Miami y a él lo hemos invitado para que también venga. Y él ha hecho una investigación extraordinaria. De hecho, durante los días que ellos estén aquí, yo creo que vamos a tener algún material del hermano José González para aquellos que lo quieran adquirir. Bueno, ahora sí, abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir a Jesús? A ver, levanten la mano los que quieren seguir a Jesús. Yo creo que todos decimos que quieren seguir a Jesús, ¿verdad? Todos. El problema es que muchas veces nosotros queremos crear o moldear un Jesús a nuestra conveniencia, donde ponemos como justificación su amor por nosotros, el amor que tiene por el mundo al haber entregado su vida en la cruz. Y en esa justificación pues queremos hacer lo que cada quien quiere y vivir como si Dios no existiera, como si la palabra de Dios estuviera caduca, como si no tuviéramos que hacer caso de lo que dice la Escritura. Y decimos, no creo que Dios me castigue, ni creo que termine en el infierno, porque Dios es amor y me ama tanto que no creo que Dios quiera hacer absolutamente nada de eso. Pero en muchas ocasiones Jesús nos habla, y lo dice Jesús, no lo dice el Antiguo Testamento, no lo dice la ley, lo dice Jesús, que afuera será el lloro y el crujir de dientes de muchos. Y dice que no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que ¿qué hacen? Perfecto, la voluntad de nuestro Padre. Ahora, Lucas 14, versículo 25, Lucas 14, 25, comienza diciendo, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000, al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Padre, yo ruego que esta mañana tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que seas tú el que entra en nuestros corazones y el que nos permite entender lo importante y el precio que debemos de pagar para poder seguirte. No sean mis palabras, no sean mis ideas, sino solamente aquellas que provienen de tu corazón, Señor, al corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo comienza el versículo 25? ¿Cómo comienza? Grandes multitudes iban con él. Fíjese cómo Jesús se dirige a las multitudes. ¿Se imagina usted si Jesús hubiera tenido una cuenta de Twitter o de Facebook? ¿Cuánta gente hubiera seguido? Hay algunos que dicen que tienen millones de seguidores. Bueno, seguramente el Señor Jesús hubiera tenido millones. Vamos a ver un pequeño video. ¿Me ayudas, por favor, Oscar o Humberto, a poner el video? Preparando el camino del Señor, la escritura del día, prepara el camino del Señor. Alguien está poniendo, Andrés pregunta, ¿será el Mesías? Y Pedro le responde, hemos encontrado a Cristo. Y cada quien va poniendo ahí sus comentarios, inclusive ponen la ubicación. Seguiré a Jesús, pero ¿a quién seguirás? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es el que Moisés habló. Natanael le dice, Pedro, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Natanael, ven y ve. ¿A quién seguirás? Pregunta Natanael. Y comienzan a seguirlo cada vez más. Santiago dice, grandes multitudes se reunían y todo el mundo está sorprendido. Hablan de que cura las enfermedades. Dan testimonio que un hombre paralizado acaba de caminar. Y empiezan a poner los hashtags. Increíble. Y va subiendo el número de seguidores. Un pescador, sus palabras suenan con tanta verdad. Amar a nuestros enemigos. Adulterio, divorcio, dar, orar, enseñar de todo. Enseña de todo. Un joven habla que también ve en él autoridad. La mujer samaritana, increíble. Dice que sabía todo de él. Y ella también dice, puede ser el Cristo. Y sigue subiendo el número de seguidores. Y Pedro se alimentó a miles con solo un puñado de peces y pan. Y Andrés le dice, y sobró. Un fariseo afirma ser Dios. Obviamente siempre están los detractores, ¿verdad? Los que ponen comentarios negativos. Cree que puede perdonar pecados. Y dice, yo no sigo a Jesús. Pero el número de seguidores sigue subiendo. Y cada vez son más los que comienzan a seguir a Jesús. Y yo creo que a veces ser cristiano puede ser algo así. Pudiera ser como una moda ser cristiano. Si usted se da cuenta en este pasaje que leímos, Jesús sigue a las multitudes que se agolpan en torno a él y les exhorta que comprendan y consideren las condiciones que el discipulado impone. Porque, repito, para muchos ser cristiano es una moda. A algunos les gusta que se siente bonito durante el tiempo de alabanza. A otros les gusta escuchar el mensaje de que Dios les ama. Y en general, obviamente, el Evangelio siempre presenta una cara dulce del mensaje, una cara suave, una cara bonita, pero solemos olvidar que también nos habla de un precio que hay que pagar, como el pasaje que estamos leyendo, y donde Jesús le habló a las multitudes y les dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y nos habla de renuncias. Ahora, yo le quiero preguntar a usted, ¿con qué interés usted sigue a Jesús? ¿Cuál es su interés? Yo sé que unos dirán, bueno, por amor a Dios. Otros tendrán el interés de resolver algún problema. Algunos siguen a Jesús pensando que nunca en la vida tendrán problemas por el hecho de ser cristiano. Hace poquito una persona me escribió y me dijo, hermano, cuando a mí me predicaron de Cristo, me dijeron que si yo recibía a Jesús en mi corazón, nunca más en la vida iba a volver a tener problemas. ¿Usted qué opina? La engañaron, ¿verdad? La engañaron. ¿Tenemos que predicar el Evangelio? Sí, pero no podemos engañar a la gente. No le podemos decir, mira, reconoce a Jesús como Señor de tu vida y tus problemas se van a esfumar y nunca más en la vida vas a tener jamás un solo problema. Eso es un engaño. Porque realmente Jesús nunca dijo eso. Unos siguen a Jesús por curiosidad. Yo sé que algunos han llegado a la iglesia, sobre todo varones, por curiosidad. Hay muchos testimonios de hombres que dicen, pues yo llegué porque mi esposa empezó a ir a unas reuniones muy raras, empecé a ver que comenzó a ver en ella cambios, y dije, ya le están lavando el cerebro, voy a ver de qué se trata. Y llegué y me quedé. Ellos llegaron por curiosidad, no llegaron tanto por convicción, sino porque tenían la curiosidad de qué se trata. Otros, pues porque se escucha bien decir que se es cristiano. Hay mucha gente que ni parece cristiana, ¿verdad? Pero cuando usted le dice, yo soy cristiano, dice, ah, yo también. O sea, como que se siente bien. En fin, dentro de una multitud de seguidores, hay de toda clase de personas. Pero el Señor nos expone con toda claridad lo que Él demanda de los que deseamos seguirle. Y lo que el Señor demanda no es poco. ¿Y por qué lo dice el Señor así? Pues justamente para que no caigamos en engaños y nos preparemos para que lo que pueda sucedernos. Nos advierte que el camino del cristiano no es un camino de comodidad. No es un camino de riquezas, no es un camino de componendas. Algunos esperarían quizá a que Jesús hubiera dicho, si alguno viene a mí para ser mi discípulo, tendrá riqueza y honores en abundancia. Eso Jesús nunca dijo. Otros tal vez estén esperando encontrar algún versículo donde Dios diga, en la vida cristiana no hay problemas, todo será color de rosa, pero eso tampoco dijo Dios. O tal vez algunos otros estén esperando que Dios les diga que a Dios no le importa lo que hagamos mientras creamos en Él. Tampoco dice eso. O algunos estarán buscando algún versículo en donde diga que Dios tiró a la basura su viejo código de conducta y de santidad. Y que gracias a la muerte de Jesucristo, solo quiere que estemos junto a Él. Pero tampoco va a encontrar un versículo donde diga eso. Lo que el Señor nos dice es, Él quiere ser el número uno en tu vida. ¿Qué número quiere que seamos? El número uno. No el dos, no el tres, no el cuatro. ¿Qué número? El uno. Y aquí el Señor entonces nos confronta. ¿Cómo descubrir si Jesús es el número uno en mi vida? Bueno, ahí tenemos que ver ¿a quién le doy más importancia? ¿Puedo hacer a un lado a Jesús por un hijo? ¿Puedo hacer a un lado a Jesús por mi esposa? ¿Puedo hacer a un lado a Jesús por mí mismo? Entonces Jesús ya no ocupa el número uno. Y el Señor nos dice, ¿quieres ser mi discípulo? Yo tengo que ser en tu vida. ¿Cuál número? El número uno. Y ese es justamente el punto. Si me acompaña el Salmo 73, versículo 25 y 26. Salmo 73, versículos 25 y 26. Fíjese lo que aquí está escrito. Salmo 73, 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ¿qué? Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Así que Cristo debe ser el todo en nuestra vida, el número uno. Y Cristo nos dice precisamente lo que va a ocurrir, porque tenemos que estar dispuestos a desprendernos de lo que más queremos. A ver, yo le quiero hacer una pregunta. No me conteste, pero me gustaría que usted la reflexionara en su corazón. ¿Qué es lo que usted más ama en la vida? No me diga ahorita Dios, ni Jesucristo, ni al Espíritu Santo. Piense en lo que usted más ama como persona. Lo que usted más ama. Piénselo. A lo mejor es un hijo o una hija, o su esposo o su esposa, o sus padres. ¿Qué es lo que más ama usted en la vida? Espero que nadie diga mi carro, o mi casa, o un terrenito que me heredó mi papá allá en Hidalgo. Piense, ¿qué es lo que más ama usted en la vida? ¿Estaría usted dispuesto a desprenderse de eso por Jesús? Creo que la prueba más grande se la puso a Abraham, ¿verdad? Cuando le dijo, entrégame a Isaac, tu hijo, tu único hijo, y demuéstrame que soy el número uno. Fue una prueba muy difícil. Isaac, al final de cuentas, no tuvo que morir, porque a Dios no le interesaba la muerte de Isaac, a Dios le interesaba el corazón de Abraham. Así que cuando Dios nos dice, ¿estarías dispuesto a desprenderte de eso por mí? Dios pone a prueba nuestro corazón. Ahora, no seremos sinceros en nuestros propósitos, ni vamos a ser constantes en la resolución que hemos tomado de seguirle, a menos que amemos a Cristo más que a nadie y más que a nada en este mundo. Más que a nadie y más que nada. Por esa causa es que muchas veces se dificulta seguir a Jesús, porque no estamos dispuestos a dejar todo por amor a Él. Mucha gente, cuando se da cuenta del el precio que hay que pagar para seguir a Jesús, pues dice, creo que hasta aquí llegué. Y si me acompaña al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60 al 69. Juan, capítulo 6, versículo 60 al 69. Fíjese qué interesante nos enseña aquí cuál fue la reacción de la gente. Cuando comenzamos leyendo Lucas 14, 25, ¿se acuerda cuáles fueron las primeras dos palabras que menciona? Dice, grandes multitudes. Ahora, vamos a ver qué pasó conforme la gente fue entendiendo el precio que había que pagar por seguir a Jesús. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, ponga atención a esto, desde entonces muchos de sus discípulos que hicieron volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a ver, de las grandes multitudes, ¿con cuántos se quedó al final? Con 12. Y les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A ver, de las grandes multitudes, ¿cuántos quedaron? ¿Por qué quedaron 12? Cuando escucharon el precio que había que pagar, ¿qué dijeron? Hasta aquí llegué. Yo ya no sigo contigo. Mejor me regreso. Creo que esto no es para mí. ¿Puedes poner la segunda parte del video, por favor? ¿Qué pasaba? ¿O qué hubiera pasado si esto lo hubiéramos equiparado al día de hoy a las famosas redes sociales con seguidores? Bueno, muchos seguidores comienzan a alejarse, dijo Santiago. Creo que su enseñanza comenzó a ofender a la gente, respondió Juan. Fue despreciado y desechado por la humanidad, dijo Isaías 53:3. Y entonces comenzó a descender el número de seguidores. Caifás, mensaje directo a los sacerdotes. Hay que detener y matar a este hombre. Hablé con su discípulo Judas. Y Andrés dice, reunidos los discípulos, se siente algo extraño esta noche, dijo Pedro. Jesús acaba de decir que uno de nosotros le va a entregar. Y dijo que todos le abandonarían esta noche, dijo Felipe. Nunca, incluso si tengo que morir, nunca dejaré de seguir a Jesús, dijo Pedro. Y el número de seguidores seguía descendiendo. Santiago dijo, Jesús está angustiadísimo, abrumado por el dolor. Es muy tarde. Orando podremos permanecer despiertos, dijo Juan. Una gran multitud se acerca, dijo Pedro. El guardia, tenemos a Jesús, lo llevaremos al sumo sacerdote. Mira cómo sus discípulos huyen. Llene al pastor y serán dispersadas las ovejas, dice Zacarías 13:7. ¿Y el número de seguidores? Para abajo. Consejo, él ha dicho blasfemias, dijo uno de los sacerdotes. Es digno de muerte. Y el número de seguidores seguirá bajando. La chica del criado, me pareció ver a un discípulo, pero lo negó. También lo negó delante de mí, dijo otro. Juro que no conozco a este hombre, dijo Pedro. ¿Y de seguirlo? Lo dejaron de seguir. Pilato, multitud, ¿qué debería hacer con Jesús? La multitud le dijo, crucifícale. Pilato, mis manos están limpias. ¿Y el número de seguidores? Para abajo. El soldado, encargado de golpear y torturar a Jesús, otro soldado dijo, ¿quién seguiría a este hombre? Otro soldado, lo pondremos en el Gólgota. Otro soldado, haz que lleve su propia cruz. ¿Y el número de seguidores? Seguía descendiendo. El soldado aparentemente puede salvar a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Está hablando algo con su padre, dijo alguien ahí. En tus manos encomiendo mi espíritu, citó el Salmo 31:5. Otro solo se puso muy oscuro. El sacerdote, alerta, la cortina del templo se rasgó en dos. El centurión, seguramente fue un hombre inocente. Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. el guardia de la tumba, Señor, la tumba es segura. Y colocaron la piedra. Así está escrito que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. María Magdalena caminando hacia la tumba, sin palabras, y encontró la tumba abierta y otra vez empezó a crecer el número de seguidores. Ahora usted conoce gente que comenzando a seguir a Jesús se volvió para atrás. Yo creo que hay muchos, ¿verdad? Ahora vamos a ver que en la Escritura hubo muchos otros, aparte del ejemplo que leímos de Juan. En Marcos 10, 21 y 22, nos habla de un joven que también quería seguir a Jesús, pero, siempre hay un pero, hubo algo que no le gustó de todo lo que le dijo Jesús. Marcos 10, 21 y 22 dice, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, ¿y qué le dice Jesús? Sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía, ¿qué tenía? A ver, este joven tuvo que ponderar, ¿Jesús o mis posesiones? Él estaba dispuesto aparentemente, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Voy contigo. Cuando el Señor le dijo, soy antes que tus posesiones, bueno, no, eso no era lo que yo esperaba, adiós. Y se fue. ¿Qué le impide a usted seguir a Jesús? ¿Qué le impide? A lo mejor usted es el joven rico en turno y usted tiene que renunciar a algo. Ahora, no necesariamente se refiere a posesiones materiales. Vamos a ver otro ejemplo. Hechos 24, 24 y 25. Hechos capítulo 24, versículo 24 y 25. Un gobernante que se llamó Félix tuvo un encuentro con Pablo, cuando Pablo estaba siendo, no juzgado, pero sí escuchado, cuando permaneció ahí en Cesarea Marítima, antes de partir hacia Roma. Y dice, Hechos 24, 24, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de qué, fíjese, tres conceptos que le manejó, la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix, ¿qué? Se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Tres cositas no le gustaron y que tenía que renunciar. Cuando le habló de justicia, a ver, regularmente un gobernante, esa es un área complicada, ¿verdad? Porque por la corrupción y el soborno, muchas veces no se hace justicia. De hecho, Félix esperaba que Pablo lo sobornara para dejarlo libre. Le habló del dominio propio. ¿Y el dominio propio a qué se refiere? Al control de uno mismo. Pero cuando una persona tiene dinero y tiene poder, algo que le sobra son los excesos, en todos los sentidos, en adicciones, en sexualidad, en pecados, en lo que usted pueda imaginar. Así que para Félix el problema no era renunciar a nada en el sentido estrictamente material. El problema de él era por dentro, la justicia, el dominio propio, obviamente el juicio eterno. Ahora yo le pregunto a usted, ¿a qué cosas tiene usted que renunciar para poder seguir a Jesús? Usted es el, le decía yo, como ese joven en turno. Usted y yo somos así. Estamos parados delante de Jesús y le decimos, Señor, ¿qué tengo que hacer para ir a la vida eterna? Te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús nos dice, si no renuncias a todo lo que posees, no puedes ser mi discípulo. Si no vendes todo y se lo das a los pobres, no puedes ser mi discípulo. Si no puedes amarme a mí más que a tu esposa o esposo, a tus hijos o a tus padres o a tus hermanos, no puedes ser mi discípulo. ¿A qué tiene que renunciar usted esta mañana? ¿Cuál es el precio que usted tendría que pagar? Déjeme revisar con usted rápidamente algunas cosas que la Biblia nos enseña de aquello de lo que tenemos que renunciar. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Es el primer grupo. Filipenses 3, versículos 7 u 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué cosa? Ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Este es el primer grupo, cosas que son valiosas para usted. ¿Qué es valioso para usted? Le repito, no me responda ahorita, pero hay cosas que a lo mejor usted dice, eso es muy valioso para mí, pero lo anteponemos antes que seguir a Cristo. Aquello que decimos, he luchado toda la vida por esto, y lo tengo que dejar para poder seguir a Jesús. Hay gente que dice, mira Señor, yo con mucho gusto te serviría, pero el día que me jubile, como ya no voy a tener nada que hacer, te voy a servir, porque ahorita tengo mucho trabajo y estoy a un año de jubilarme. Eso es muy valioso, tan valioso que le decimos, Señor, mira, te amo, pero espérate un año y con mucho gusto te sirvo. Y a lo mejor el Señor te está diciendo, ¿y por qué no me sirves desde ahorita? Y a lo mejor el Señor le dice, pues te voy a dar una ayudadita, te van a correr. Y el Señor dice, ¿me sigues? No, Señor, ahora déjame buscar trabajo. ¿Qué es valioso para usted? Me le voy a confesar una cosa. Cuando Dios me llamó, yo tenía 20 años. Y el hermano Gonzalo Vega dio un mensaje sobre servir a Cristo Jesús de tiempo completo. Yo estaba en la universidad. Y fue tan claro ese mensaje para mí que yo me paré como resorte. Y mis papás se me quedaron viendo raro y me dijeron, ¿y tú qué vas a hacer? Yo le dije, no sé, pero sé que Dios me llamó. Y después vino una lucha muy fuerte en mi interior porque Dios me decía que me preparara para servirle y yo no quería. A mí me estaba yendo excelentemente bien en ese momento en la universidad. Estaba preparando una beca para irme a estudiar al extranjero, una especialidad en mi carrera. Mi promedio desde que había conocido yo a Cristo era de 10 en todos los semestres. Y yo dije, Señor, espérame tantito. Y con mucho gusto terminando lo que quieras. Pero el Señor insistió. Cuando hablé con mis padres me dijeron, pues, después que hayas terminado lo que tú quieras. Pero el Señor insistía. Y entonces fui a buscar a un hermano que se llama Ford Wilson. Él ya es un hombre muy grande. Y yo platiqué con él. Y le dije, esto es lo que me está pasando. Yo no sé si estoy bien o estoy mal. Y me dijo, ¿y tus papás? Me dijo, le dije, pues mis papás como que no están muy de acuerdo. Y entonces me dijo, entonces no es Dios el que te está hablando. Y yo dije, ay, entonces estoy loco. Pero no pasó ni un mes y Dios le habló a mis padres en otra iglesia. Ellos fueron porque los invitaron que iban a inaugurar su auditorio. Y estando ellos en ese lugar, la persona que compartió dijo, muchas veces los hijos quieren servir a Dios tiempo completo porque Dios los está llamando y los padres no lo entendemos y no los apoyamos. Dijo, quiero orar por ese tipo de papás. Ahí estaban mis papás, se pusieron de pie, regresando a la casa, me dijeron, hijo, tienes todo nuestro apoyo. Comienza a servir a Dios en lo que Él te diga. Pero a veces hay que renunciar. A veces hay que renunciar a un negocio. Hay que renunciar a algo que usted dice, esto es tan valioso para mí. A lo mejor usted dice, le he puesto todas mis fuerzas, años, todo el ánimo, todas las ganas, y de repente Jesús llega y le dice, ¿vale más eso o yo? ¿Cuántas cosas, como dice el apóstol Pablo, tal vez para nosotros eran ganancia, eran preciosas, eran invaluables, eran extraordinarias? Pero dice Pablo, ahora eso lo debes de tener como pérdida por amor a Cristo. Lo debes de tener como pérdida, tirar a la basura. Obviamente eso genera un choque en nuestra mente porque decimos, no es posible. Dios dice, quiero tu corazón, sígueme. Ahora, hay un segundo grupo de cosas de las que tenemos que desprendernos. Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa, ¿qué cosa? Mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora habla de nuestra propia vida. Aquellas cosas que nos producen algún tipo de satisfacción o algún tipo de placer, aquello que sentimos que es bueno para nosotros. Y Jesús dice, ¿estarías dispuesto a dejar eso para poder seguirme? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Aquellas cosas que para usted son motivo de satisfacción personal, aquellas cosas que para usted son motivo de placer. Aquí no está hablando Dios de dinero o de casas, sino que está hablando de cosas que afectan nuestra propia vida. Mucha gente no está dispuesta a dejar determinadas actividades y algunas se llegan a convertir en pecados y en mañas porque dice, es que eso es placentero para mí. ¿Estás dispuesto a dejarme? ¿A dejarlo todo para seguirme a mí? Me acuerdo de una persona que decía, para mí los domingos por la mañana son sagrados porque tengo que visitar museos, tengo que escuchar música, tengo que ir a conciertos. Ok, no es nada que en sí mismo sea un pecado, pero ¿y Jesús en qué lugar queda en tu vida? Mucha gente dice, si este domingo juega la selección mexicana y transmiten el partido a esta hora, entonces este domingo no me congrego. Y lo vemos constantemente, ¿verdad? Acaba de pasar hace unas semanas el Super Bowl. ¿Qué pasó el día del Super Bowl? Ah, bueno, ese día el curso puede esperar, lo dejamos a un lado. ¿Es malo ver el Super Bowl? No. No, yo no digo que sea pecado. El punto en cuestión es, ¿a quién le di más importancia? Déjame platicarle otra anécdota. Cuando en 1984 se colocó una lona de muchos colores, parte de lo que hoy en día es este santuario. Y el día que colocamos la lona, ese día se inauguraron los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Me acuerdo muy bien. Y lo habían anunciado que iba a ser un show espectacular. Y cuando yo le dije a mis padres que yo me iba a venir a Calacuaya para ayudar a colocar la lona, me dijeron, ¿y te vas a perder el show de las Olimpiadas? Y dije, pues luego lo veré. Siempre pasan los resúmenes. No, pero es que esto es un acontecimiento único en la vida. Y dije, no, pues yo me voy a ir allá. Y me dijeron, ¿estás loco? ¿Vas a ir a servir a gente que ni conoces? Porque a veces nuestros parámetros son distintos. Decimos, a ver, ¿qué es más importante? O si Jesús lo tengo que dejar a un lado, si es el número dos, si tengo alguna cosa que produce mayor satisfacción, si tengo alguna actividad mejor que hacer, si tengo alguna otra cosita que me pueda producir algún tipo de satisfacción o placer. Bueno, entonces a Jesús lo dejo al final. Señor, si me sobra tiempo, te lo doy. Y si no, pues para la próxima. Y Jesús dice, no, así no funcionan las cosas. Si no renuncias a todo lo que posees, ¿qué cosa? No puedes ser mi discípulo. Así que, dice que ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Tercer grupo de cosas. Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38. Mateo 10, 37 y 38. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora el Señor nos lleva a la parte sentimental y afectiva. A ver, ¿qué es más importante en tu vida? Y nos pone ahí, padre o madre, hijo o hija, o aún nuestra propia vida. Y es que aquí el Señor pone el dedo en la llaga, ¿verdad? Papá, mamá, esposa, hijos, hermanos, hermanas, aún la propia vida. Han de ocupar en el corazón de un discípulo un lugar inferior al lugar que ocupa Cristo. ¿Cristo qué lugar quiere? ¿Cuál quiere? El número uno. Ahora, usted podría decir, sobre todo la gente que no conoce muy bien el Evangelio ni nada de la vida cristiana, ¿no es esa una posición egoísta de parte de Dios? ¿Alguien podría pensar eso? ¿No es egoísta de parte de Dios pedir ser el número uno? Cuando Él sabe que tengo un amor especial por mis padres, por mi esposa o por mi esposo o por mis hijos, ¿no es eso egoísmo? No, no es egoísmo. ¿Por qué Jesús nos puede demandar ser el número uno? Porque Jesús estuvo dispuesto a dejarlo todo, aún a su propio Padre en el cielo, para venir a la tierra, para morir por nosotros, para pagar por sus pecados y mis pecados, para morir en la cruz por amor a nosotros. Así que para Jesucristo, ¿quién fue el número uno? A ver, diga, yo fui el número uno para Jesús. ¿No es entonces un sentido de justicia, de reciprocidad? Si para Jesús yo fui el número uno, tanto que se despojó de su divinidad, se despojó de sus atributos como Dios, se despojó de sus riquezas en el cielo, se despojó de todo lo que él puede tener como Dios y se hizo un hombre y vivió y padeció y vivió en una forma pobre y humilde por amor a usted y a mí, y estuvo dispuesto a morir en la cruz y ser azotado y escupido y bofeteado y colocado una corona de espinas que desgarraron la piel de su cuero cabelludo. Usted y yo fuimos para él el número uno. No es recíproco que ahora Dios nos pida, tú tienes que ser el número uno, que para nosotros él sea el número uno. Si se da cuenta, es el lugar que le espera. Ahora, déjeme llamarle la atención en algo. Salvo el pasaje del joven rico, que tenía muchas posesiones, Jesús no menciona aquí ni casas ni tierras. Él no menciona posesiones materiales, porque incluso dentro de la filosofía y muchas corrientes filosóficas se puede enseñar al hombre a mirar con desprecio las cosas materiales. Pero Cristo va más lejos de eso. Todo ser humano ama más que a una casa, más que al dinero, a sus familiares más íntimos. Desgraciadamente, cuando perdemos algo, y seguramente a muchos nos ha tocado perder algo, o que nos roban, o que nos asaltan, o que nos quitan algo. ¿Y usted qué dice? Bueno, lo importante es la salud. Lo material va y viene. Y como que nos vamos haciendo la idea, pues sí, me dolió, pero bueno, ni modo, gracias a Dios que estamos vivos. Y usted instruye a sus hijos y le dice, si un día te llegan a asaltar, deja todo, que se lo lleven todo, no pongas resistencia, vale más tu vida que cualquier cosa. Pero ahora, Cristo va más lejos de todo eso. Él no toma en cuenta lo material. Él toma en cuenta qué hay en tu corazón, qué hay en tus sentimientos, qué hay en tus afectos. Porque si queremos ser un buen discípulo de Jesucristo, Cristo ha de ocupar el lugar más alto en nuestro corazón que el que ocupan las personas a quienes más amamos. Sobre todo las mamás. Las mamás siempre dicen, yo podría dar la vida por un hijo. Y claro que sí. Ayer me encontré un hermano y me dijo, estoy haciendo mis estudios para donarle el riñón a mi hijo. Yo voy de salida, pero él va entrando. Y uno dice, wow, eso es querer dar la vida por alguien. Pero Cristo dice, yo soy más importante que todo eso. En comparación, entonces, Dios no quiere que los odiemos ni los aborrezcamos, no, sino que simple y sencillamente Cristo sea el número uno en nuestra vida. Así que cuando el deber hacia nuestros padres entra en competencia con el deber hacia el Señor, pues Cristo va en primer lugar. Y si tengo un conflicto, ¿a quién agrado? ¿A mi hijo o a Dios? No tengo ni qué pensarlo. Cristo es la primera opción. Y si tengo un conflicto en cualquier nivel, Cristo es el primer lugar. Y eso es lo que tenemos que entender. Si nos vemos en la necesidad de tener que tomar una decisión entre ser negados o inclusive muertos o negar a Cristo, es mejor morir, pero seguir a Cristo. De nada servirá que usted diga, bueno, pues lo niego y luego le pido perdón y como Cristo me ama tanto, pues me va a perdonar y Él lo va a entender que fue por salvar mi vida y no va a pasar nada. No, Cristo dice, ¿quién es más importante, yo o tu propia vida? ¿Yo o tu propia vida? Todo ser humano ama su propia vida. Nadie se odia a sí mismo. Pero no podemos esperar que nuestra vida ocupe un lugar más alto que el que puede ocupar Jesús. Por eso el Señor dice que tenemos que estar dispuestos a llevar la cruz. Llevar la cruz. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es lo que dice Jesús. Ahora, ¿por qué el Señor puso el ejemplo de una cruz? Una cruz es algo muy pesado. una cruz como las que se utilizaban en aquel entonces pesaban más de 100 kilos. Ahora yo le preguntaría a usted, ¿qué se le hace pesado de la vida cristiana? ¿Qué se le hace pesado? ¿Renunciar al placer? ¿Servir en lugar de ser servido? Para mucha gente servir es muy pesado. ¿Se le hace pesado perdonar? Algunos dicen, mira, pues que no me vuelvan a dirigir la palabra, ni yo les dirijo la palabra, y mejor me voy a otro lado donde no les vea. Es muy fácil emprender la huida. Perdonar es pesado. Pedir perdón, híjoles, nunca lo he hecho. ¿Y tengo que pedir perdón? No, mejor me voy a otra congregación, donde no conozca a nadie, así no le tengo que pedir perdón a nadie. ¿Pasar por alto una ofensa? Son cosas que al ser humano se le hacen pesadas. ¿Renunciar a mis derechos? No, hombre, ni que estuviera loco. ¿Se acuerda que él le decía, Señor, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia, porque son mis derechos? Y el Señor dice, ¿me quieres seguir a mí? Renuncia a tus derechos. Ah, no, eso no. Una persona viene y me dice, me corrieron de mi trabajo injustamente. ¿Demando? Y yo le mostré lo que dice el Señor en su palabra. ¿No es mejor pasar por alto la ofensa? No, eso ya no me gustó. Dice Cristo que seamos mansos, no mensos, yo me voy de aquí. Porque se nos hace pesado. A veces tenemos que tomar decisiones que decimos, no, esta decisión no me gusta. Hacer lo que Dios dice, aunque no me guste, son cosas que se nos hacen tan pesadas como tener que llevar una cruz a cuestas. No hacer lo que toda la gente hace y que para todos se ocupa un estándar de normal, pero yo sé que va en contra de lo que Dios dice, es pesado. Porque a veces vamos remando contra la corriente. Todos hacen una cosa y yo tengo que hacer lo que Dios dice. Y a veces los cristianos parecemos los raros en medio de la sociedad. Eso muchas veces es pesado. Por eso algunos dicen, bueno, pues ¿qué tanto es tantito? ¿Pero qué dice el Señor? Si no puedes llevar tu cruz, si no puedes cargar eso que se hace pesado, no puedes ser mi discípulo. Son estándares muy altos. Así que tenemos que considerar cuál es el costo del discipulado. Es mejor no comenzar que seguir adelante después de haber empezado. Es mejor detenernos y decir, Señor, ¿cuál es el costo que tengo que pagar? Mire, mucha gente ha tomado la mala decisión de abandonar la vida cristiana. Rápidamente quiero citar con usted algunas escrituras, ahí en el Evangelio todas. Juan 12:25 dice, el que ama su vida, ¿qué le pasa al que ama su vida? La perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. ¿Está usted dispuesto a pagar el precio? Lucas 9:23-25. Lucas 9:23-25. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿y qué? Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Hay un precio que pagar? Sí, hay un precio que pagar. Marcos 8:34-37. Fíjese, ya vimos Juan, ya vimos Lucas, ahora vamos con Marcos 8:34-37. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y Mateo 13:21 habla de los que no tienen raíz y dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Usted quiere pagar el precio? Gálatas 5:24 Gálatas 5:24 Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora yo le pregunto, ¿es pesado crucificar la carne? Sí, y duele. Duele crucificar la carne. Duele crucificar las pasiones y duele crucificar los deseos. Pero dice la Escritura que los que son de Cristo, ¿qué hacen con las pasiones y los deseos? Las crucifican. Y finalmente, Gálatas 6:14 Gálatas 6:14 Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mire, lo que para el mundo es normal, no lo es en Cristo. Yo le pregunto, ¿está usted dispuesto a pagar el precio? ¿Está dispuesto a pagar el precio? Cosas que son valiosas para usted, cosas que producen satisfacción o placer, sus sentimientos, sus afectos, o aquello que usted puede pensar que es demasiado pesado para usted. Hoy tenemos un reto. Todos queremos seguir a Cristo. Pero hay que considerar y cuál es el precio que tenemos que pagar. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos, por favor. Yo sé que muchos aquí han sido llamados para seguir a Jesús. A lo mejor usted dice, oye, yo ya estoy aquí, me estoy congregando. Sí, pero Jesús está esperando más de usted. A lo mejor Dios está esperando que usted le sirva. Tal vez Jesús está esperando que usted lo coloque en primer lugar sobre todas las cosas que usted hace. A lo mejor algunos todavía luchan porque hay otras cosas a las que les dan más prioridad antes que a Jesús. Tal vez hay entre nosotros personas que solamente le dan a Dios el tiempo que sobra. Tal vez algunos han recibido instrucciones muy precisas de parte de Dios sobre lo que tienen que hacer, pero no lo han querido hacer porque se les ha hecho muy pesado. A lo mejor algunos no han podido perdonar o pedir perdón porque lo han considerado muy difícil. Tal vez hay personas que están batallando contra algún pecado persistente y que se sigue acariciando y dejando ahí dentro del corazón. Yo no sé cuál sea su condición. Lo que sí le puedo decir es que Jesús esta mañana está hoy frente a nosotros y nos está diciendo, sígueme. Y la voz del Espíritu Santo nos dice, tú sabes en tu corazón cuáles son las cosas a las que tú tienes que renunciar para poderme seguir. Tú sabes que te está estorbando. Tú sabes lo que tienes que quitar. Yo le invito a que nos pongamos de rodillas como una señal de sumisión delante de Él. Y así de rodillas le podemos decir: Señor Jesús, yo te quiero seguir. Quiero que tú seas el primer lugar en mi vida. Yo no sé qué me pedirás durante estos días. No sé a qué tendré que renunciar. Pero te quiero seguir, Jesús. Te quiero seguir. Díganselo con todo su corazón: Señor, aquí estamos como iglesia. Aquí estamos cada uno de nosotros. Y yo sé, Señor, que de una u de otra manera tendremos que tomar decisiones y tendremos que renunciar a determinadas cosas y tendremos que estar dispuestos a llevar nuestra cruz. Y aquellas cosas que se nos hacen a veces demasiado pesadas por llevar. Pero estamos clamando delante de ti. Porque queremos ser cristianos comprometidos contigo. Queremos ser discípulos de Jesucristo verdaderamente, sinceros, con una entrega total para ti. Señor Jesús, no queremos jugar a la religión, no queremos jugar a la iglesia, queremos ser tus discípulos. Y sabemos que muchas veces tendremos que remar contra la corriente y hacer cosas contrarias a lo que toda la gente hace. Pero Dios, que simple y sencillamente podamos agradarte a ti porque hacemos tu voluntad, porque te obedecemos a ti. Señor, yo sé que tú hablas a cada corazón de los que estamos escuchando este mensaje y que de una manera muy particular a cada uno nos dices lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los estorbos que tenemos que quitar de nuestra vida, de nuestro corazón? ¿Cuáles son las barreras que tenemos que brincar? ¿Cuáles son las cosas pesadas que tenemos que cargar y aprender a hacer? Señor Jesús, aquí estamos en tu presencia. Te queremos seguir. Te queremos seguir. Dígale: Señor Jesús, te quiero seguir. Te quiero seguir. Quiero ser tu discípulo. Quiero ser tu discípulo. Padre, queremos pagar el precio de ser tus discípulos. Yo le invito a que se ponga de pie ahora. Y así de pie, ¿qué le parece si toda la iglesia le decimos: Señor, quiero ser tu discípulo? Quiero ser tu discípulo. Centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, eres solo tú. El centro eres solo tú. Vamos a decir, el centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. Podemos hacer en Cristo el primer lugar de nuestra vida si primero no nos hemos arrepentido de nuestros pecados y lo hemos reconocido a Él como el Señor, como nuestro Salvador. Si esta mañana hubiera alguna persona que dijera, yo quiero abrirle la puerta de mi corazón y lo quiero hacer el Señor de mi vida, yo le pido que levante su mano para poderle ubicar y reconocer. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero hacer a Jesús el Señor de mi vida? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un favor, pasen aquí al frente. No tomen su lugar, quédense así de pie todos, pero los que levantaron su mano y dice, yo quiero hacer a Cristo el centro de mi vida, vengan por favor aquí al frente. Tal vez nunca antes lo han hecho públicamente, haciéndolo Señor de su corazón. Este es el momento, este es el día. Vengan por todo el universo. ¿Cuál es tu nombre? Erika, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Grace, Dios te bendiga, Grace. Vamos a esperar tantito a que bajen algunas personas del primer nivel. ¿Cuál es tu nombre? Andrea, Dios te bendiga. Carlos, Dios te bendiga. ¿Cuál es tu nombre? Mónica, Dios te bendiga, Mónica. Brenda, Dios te bendiga. Gracias a Dios por las personas que están viniendo. ¿Cuál es tu nombre? Sirenia, Dios te bendiga, Sirenia. ¿Sus nombres? Gerardo, Dios te bendiga. Silvia, Dios te bendiga. Refugio, Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Ia, Dios te bendiga. Pamela. Ustedes hoy están tomando la decisión más importante de sus vidas. Porque cuando reconocemos a Cristo Jesús como Señor de nuestra vida, estamos de alguna manera cambiando el rumbo de nuestra eternidad. Sin Cristo, la eternidad es el infierno, la muerte eterna. Con Cristo, la eternidad es la salvación, el perdón de pecados. Cristo vino a morir en la cruz por nosotros para pagar el precio de nuestros pecados. Por eso, en este momento yo les digo, es necesario pedirle perdón a Él. Si Él me va a perdonar, si Él está dispuesto a perdonarme, si Él pagó por mis pecados, lo que tengo que hacer yo es pedirle perdón. Así que yo les pido que ahí en su lugar le digan, Señor, perdóname, perdóname por todos mis pecados. Dígale, perdóname por todas las cosas malas que yo he hecho en mi vida. Lo segundo que vamos a hacer es invitarlo a que venga a vivir a nuestro corazón. Y díganle, Señor Jesús, díganselo en voz audible. Dice en la Biblia, en el libro de Romanos, que con el corazón creemos, pero con la boca confesamos. Así es que díganle, Señor Jesús, en esa hora, y delante de todos estos testigos, yo te vengo a pedir perdón por mis pecados. Y te vengo a abrir la puerta de mi corazón. Y te pido, Señor Jesús, que entres a mi corazón. Que tú seas para mí a partir de hoy, 15 de marzo del año 2015, que tú seas el número uno en mi vida. Sé que tendré que aprender, pero yo quiero que tú seas la persona más importante en mi corazón, en mis pensamientos, en mi vida entera. Señor Jesús, recíbeme como tu hijo. Así como en esta hora yo te recibo a ti como mi Dios, como mi Padre, como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por amarme, Señor Jesús.